más o menos en estos días, 4 años en los que la sociedad le dijo que no a un fallo vergonzante del Poder Judicial de aquella época. Sí, saca la cuenta, 4 años del no al 2x1. Y es por eso que hoy estamos en contacto con Karen de Nietes. Buenas tardes, Karen Maidana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Karen. Gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo y contanos cómo se vive esta efeméride, si se quiere, pero que no deja de estar bien cerquita en el tiempo como para que todavía nos despierte cosas. Y la verdad es que desde Nietes lo vivimos como muy personal y muy, muy cercano, porque nosotros siempre decimos que este suceso es una de las cosas que nos marcó para que nos juntemos. Es algo que nos despertó como Nietes y dijimos, pará, tenemos que hacer algo, ¿qué está pasando? Y a raíz de eso, unos años después, 2 años después, en 2019, se formó Nietes, que en realidad, o sea, fue un puntapié lo que sucedió, porque no podíamos creer las políticas neoliberales que se estaban viviendo en ese momento, que querían atropellar completamente todos los derechos que habíamos conquistado, todo lo en materia de derechos humanos que habíamos conquistado en estos años, y lo que estaba pasando era insólito, no lo podíamos creer. Y sentimos que ya era momento de aparecer, ya la lucha tenía que seguir en la nueva generación que éramos nosotros. Pero la verdad que esa fecha fue muy emocionante. Yo no me olvido más la Plaza de Mayo repleta de pañuelos blancos y de gente del pueblo fue a decir que no al 2x1. Bueno, entonces se encontraron ahí como una cuestión de gestión, digamos. Apareció el huevo de Nietes prácticamente con esa sentencia de la Corte Suprema de, no me acuerdo si era de justicia, de qué, porque la verdad es que parece que hacen agua por todos lados en esto de administrar justicia. Karen, se quiso imponer una impunidad que la sociedad no toleró y a la que no le dio una licencia a la sociedad. Fue una situación, no digamos inédita, pero parecía que no podía volver a aparecer en el horizonte un 2x1. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque seguimos hablando de la Corte Suprema de Justicia, de ese fallo tenebroso del 2x1 para beneficiar a los genocidas de nuestro país. Es que la verdad es que fue insólito, porque si nos paramos un poco en la historia, el fallo del 2x1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no son aplicables. Quisieron pasarnos por arriba y no pudieron. Es muy insólito querer darle ese beneficio, esa impunidad, a genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad. La verdad es que por eso nosotros como Nietes, esto fue en el 2017, nosotros crecimos en plena democracia, en plenas políticas populares, nacionales. En 2003 vimos lo que fue la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, que eso fue histórico, gracias a Néstor, y no podíamos creer lo que estaba pasando. Entonces ahí nos dimos cuenta que de repente en el macrismo estábamos viviendo lo que vivieron nuestros viejos en los 90, cuando fue el indulto y todas esas cuestiones que todo el tiempo queriendo beneficiar a los genocidas o queriendo tapar algo que fue terrorismo de Estado. Entonces, de repente teníamos en el gobierno de turno políticas neoliberales que estaban avalando lo que pasó en los 70. Y dijimos, no, esto no puede pasar. Y hoy por hoy seguimos luchando con esas cosas. Por eso es muy importante seguir manteniendo viva la memoria y seguir militando y luchando. Por eso nació Nietes, para generar la continuidad y seguir conquistando los derechos. ¿Qué fue de Nietes en este periodo, Karen? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo se nutre y se fortalece? ¿O se está agrandando Nietes? Sí, la verdad es que es exponencial el crecimiento de Nietes y creemos que la parte positiva de la pandemia fue la virtualidad, porque gracias a eso nos pudimos encontrar. Gracias a la virtualidad, Nietes es nacional, ya estamos federalizados, tenemos Nietes desde Salta, desde Tierra del Fuego, estamos por todo el país, y creo que eso es una de las herramientas que pudimos aprovechar de la pandemia, la virtualidad. Capaz hubiese tardado un poquito más si no tuviéramos la herramienta de la virtualidad, y todos los días se suman Nietes nuevos, y tenemos Nietes que no saben nada de su historia y que buscan en la agrupación poder de alguna manera formar su identidad. Y entonces tratamos de ir por ahí. Y hay nietes de todas las edades, tenemos desde 8 años hasta 30. Tenemos la verdad que muchas matices de edades y de todo. Y la primera vez que nos vimos presencialmente fue este año, el 24 de marzo, que hicimos un acto. Y la verdad es que es hermoso lo que se está viviendo. Ya Hijos nos dio la bienvenida, así que estamos laburando codo a codo. Qué bueno que se consolide esta mirada y que se siga juntando gente o que se sigan juntando personas que se reconocen como nietes, Karen. Es emocionante también entender que de alguna manera surgieron a la sombra de un rechazo popular impresionante, que fue lo que bloqueó aquella pretensión de llevarles impunidad a los genocidas que tienen en sus espaldas delitos que no prescriben. Esto es muy buena señal a pesar de los tiempos que nos tocaba atravesar, Karen. ¿Cómo ves vos personalmente o desde nietes los intentos de poner en caja a los genocidas que se siguen realizando en la Argentina? ¿Se siguen haciendo juicios? ¿Se sigue con la política de derechos humanos? Y queremos saber cómo la ven ustedes a la del gobierno de Alberto Fernández, quiero decir. Sí, nosotros estamos en una continua lucha. Por ejemplo, les cuento algo que salió hoy, que ordenaron la libertad de un genocida en Mar del Plata por un cuadro de demencia. Esto nos enteramos hoy gracias a un compañero de la Barría que nos envió la noticia para repudiarla, para hablarla, para analizarla, porque también es formarnos constantemente. No sabíamos que podían ordenar la libertad de un genocida por un cuadro de demencia, por ejemplo. También otra cosa que no sé si están al tanto, pero es que los genocidas están recibiendo las vacunas contra el COVID. Y nosotros no estamos en contra de eso, nosotros no negamos la salud. Pero se realizaron ciertos escraches en esos momentos de las vacunaciones hacia los genocidas, porque está bien, se van a vacunar porque tienen derecho a la salud, pero no van a estar tranquilos. Y estamos poniendo el cuerpo nosotros, que somos les jóvenes, para seguir cuidando a las madres y a las abuelas. Creemos que lamentablemente el gobierno anterior dejó varios baches en materia de derechos humanos y que hay que, como que tuvimos que empezar de nuevo, y el gobierno de turno nos está dando una mano, porque siempre, creo que siempre el horizonte y el norte son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, nunca hay que perder eso. Muy bien, muy bien. Karen, la verdad es que no recuerdo exactamente la fecha de aquel pronunciamiento, era en mayo del 2017, como vos dijiste, no recuerdo si fue el 10 exactamente, pero ¿tienen pensada alguna herramienta virtual o algo, un tuitazo? ¿Qué es lo que se hace hoy como para conmemorar aquel, no el fallo, sino la respuesta de la sociedad, podríamos preguntarnos? Sí, nosotros desde las redes de nietes ya sacamos un comunicado, un repudio. Vi que Hijos está haciendo un hashtag para que las personas que fueron ese día suban una foto y etiqueten. No recuerdo bien cuál es ahora exacto, pero es la consigna es levantemos los pañuelos. Porque creo que nunca vi una plaza repleta de pañuelos blancos sin banderas políticas partidarias. Eso fue, impactó muchísimo. Y entonces levantemos los pañuelos. Tal cual, tal cual. Hoy la verdad es que es impresionante la foto que tiene el flyer del Facebook de Nietes, que lo estamos compartiendo ahora, Karen, ahora mismo, mientras conversamos, para que la audiencia tenga acceso y a un solo clic se pueda conectar, porque esto hay que hacerlo circular, por supuesto. Acá en nuestro territorio, Karen, te contamos paralelamente, se suspendió una parte del juicio que se está llevando adelante por la subzona 1-4, el tercer juicio, por la salud también de algunos genocidas que están siendo juzgados. Hay que seguir acompañando, podríamos decir, al Poder Judicial mientras estos juicios se tramitan y, por supuesto, vamos a estar disponibles, Karen, para cada vez que haga falta que Nietes comunique algo, así sea el rechazo a alguna medida judicial o a algún beneficio que no corresponda para con los genocidas. Se hizo la movida de rechazo, me dice Pau, el 10 de mayo. Sí, hoy 4 años del rechazo a aquel 2-1 vergonzante de la Corte. Karen, te estamos muy agradecidas. Te invito a que si tenés una reflexión o nada, que uses el micrófono que lo tenés a disposición. Pero gracias. Dale. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Creemos siempre que desde Nietes está bueno darnos a conocer para que más nietes del país se puedan sumar, porque como dije antes, hay muchos nietes dando vueltas, somos un montón y también hay bisnietes y queremos ser la continuidad porque entendemos que madres y abuelas ya están grandes, nuestros viejes están grandes y seguimos nosotros, tenemos una responsabilidad histórica y como siempre repetimos, nosotros construimos desde el amor, nunca desde el odio, como varios sectores tienen odio a todo lo que tenga que ver con política de derechos humanos, que jamás lo voy a entender. Nosotros jamás respondemos con odio, siempre construimos del amor y son más que bienvenidas las nietas que se quieran sumar y que vamos a seguir luchando para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia y seguir gritando nunca más. Muy bien, así sea. Karen, muchísimas gracias y aquí estaremos. Cuenten con Radio Kermés y con la siesta que nos fue. Un abrazo, Karen. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Karen.